En el puerto de Sinizhu de la provincia Pyongan del norte de Corea, se fabricó una traga de centenares de toneladas de carga. Este barco tragará el río Amnok para suministrar en suficiencia el conglomerado a las importantes obras de la provincia y desarrollar más el transporte fluvial.